feliz me pongo a la mañana cuando el marihuanero grita marihuana. Y yo salgo en pijama, le pido uno y me pongo más feliz. ¡Qué alegría me viene cuando escucho la campanita del que vende los cartuchos! Y yo le pido un cucurucho, me lo fumo y me pongo más feliz. Yo sé muy bien que usted, su señoría, juzgará que hago apología. Y no es así, es que tengo la esperanza de que algún día se nivele la balanza. Con macoña, paz y amor construiré un mundo mejor, en el que un día al fin poder cantar. Qué feliz me pongo a la mañana cuando el marihuanero grita marihuana. Y yo salgo en pijama, le pido uno y me pongo más feliz. Qué contento me pone ese susurro, el del frasco del cabrito de los churros. Después de haber sudado como un burro, me fumo uno y me siento más feliz. Sé que vos sos medio policía y que nadas en tu propia hipocresía. Sos tan careta que te aclaro por las dudas que no habla esta canción de drogaduras. Pero no te pongas mal, te la canto en potencial y en una de esas también podés cantar. Qué feliz me pondría si escuchara marihuaneros gritando marihuana. Yo saldría en pijama a buscar uno que me ponga más feliz. Estaría si escuchara ese pregón metiéndose por mi ventana. Yo me quedaría en la cama fumando uno y siendo más feliz. Mi corazón rebosa de alegría cual milanesa al mediodía, que algún día en tu camino entrará esta canción donde cantaremos juntos toda la humanidad en ronda y fumándonos un faso, ¿no?